habían amado como tú. Ni pienses que a ella volveré, porque no existe nadie como tú, como tú, como tú, que me has dado tu amor, tu pasión, entregándome lo que ella me negó. Nunca temas por ella, no, no, no, nunca temas por ella. Solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella. Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú. Solo quiso reírse de mi amor. Tratarme no acepto, no, no, no. Que me subas y luego me bajes no acepto, no, no, no, no. Solo uno podrá de los dos quedarse contigo. Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido. Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no. Si quieras usarme no acepto, no, no, no, no. Mas si vienes como olas del mar, ya no te lo permito. Solo uno saldrá vencedor para quedarse contigo. Tres son muchos para una sola cama. O sobra él, o sobro yo, quien esté de más. Personas que yo conocí, y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellas. Las frases que dices, la forma en que ríes, la ropa que sueles vestir, tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles, y aquellas pequeñas manías de tu corazón. Tus dedos jugando en mis dedos, caricia que llega del cielo, y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar los amores de antes. No, no. Sigue. Cuando la veo me falta el aliento, el corazón me delata. Es el embrujo de sus ojos. Decirte otra vez, si lo curas mis heridas, ya no sé qué hacer.